cañonito blanco, el rizo de tu cabello, carnecita de mi vida, tú eres parte de mi vida, un ejito de nazareno, que tú me regalaste, el monte de la cadenita. Carmelo, mi dulce Carmen, encontré la cadenita.